y para eso estamos en comunicación telefónica con el politólogo Oscar Soto, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Aquí Marcos y Leandro te saludamos. Oscar, buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Leandro, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo? Un gusto saludarte. Un gusto saludarlo, lo felicito por el operador también. Maestro, mire. Un maestro. Bueno, contanos un poquito sobre lo sucedido ayer aquí en nuestra provincia y también en el país, por favor. Bueno, ayer finalmente se llevaron a cabo las elecciones generales, aquellas que de alguna manera las PASO habían presagiado con los guarismos que se dieron en septiembre. Y a mí me parece que lo más interesante a resaltar en el caso de Mendoza es que evidentemente la alianza de Cambia Mendoza, que contiene al radicalismo, al Partido Socialista, Libres del Sur y algunas otras agrupaciones, el PRO especialmente, y todo ese arco de centro-derecha de la provincia, se consolida, afianza su hegemonía electoral y de gobierno. Me parece que, si bien era algo esperable, lo porcentajes le dan un muy buen panorama, ¿no? El 50% aproximadamente, uh-huh. Y quedando con más distancia al frente de todos, que es la oposición en este caso que se consagra electoralmente, y bueno, llamativamente las terceras fuerzas que venían con cierta tradición en las últimas elecciones han quedado más relegadas, salvo el caso del Partido Verde que logra incorporar un legislador provincial. El resto se ha difumado, se ha de alguna manera invisibilizado un poco esa presencia más fuerte de las terceras fuerzas. El caso del FIT es más llamativo, que siempre ha tenido un rol más importante en la disputa de medio término, ahora queda un poquito más relegado. En el caso de eso en Mendoza, y si uno piensa nacionalmente, creo que la nota principal viene por el lado de... Se ratifica por un lado la victoria de la alianza de derecha de Juntos por el Cambio, pero es significativo el repunte que tuvo, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, en frente de todo. Creo que eso le da por lo menos herramienta al gobierno para salir a plantear alguna posibilidad de acuerdo, y si bien pierden la Cámara Alta el quórum, que es fundamental y que el peronismo tenía del 83 en adelante, sigue siendo llamativo como se recuperó en estos dos meses. Así que creo que hay un, sobre todo a nivel nacional, hay un desenlace un poco abierto de acá al 2023. Acá en la provincia creo que está bastante más claro, ¿no? Uh-huh. En las elecciones pasadas, recientemente, se hablaba del voto castigo, ¿no? En este caso parece que no se vio eso. Acá parece que a nivel nacional, por lo menos, siempre se rompen, son bastante porosas las fronteras, ¿no? Porque uno piensa la provincia, pero no puede dejar de pensar en el contexto nacional. Y a nivel nacional creo que fue, si bien hubo, y fue claro en las PASO, un voto que castigó, y que más que un voto, una abstención o un voto en blanco, que fue una sangría del frente de todos. Calculo y creo que en gran medida por la pandemia, por el periodo de crisis que le ha tocado enfrentar, por la cuestión económica, que es el gran problema que tenemos en el país, como consecuencia de la pandemia y también como consecuencia de los años de la gestión del gobierno de Macri. Pero me parece que en ese sentido el gobierno a nivel nacional se propuso recuperar en Provincia de Buenos Aires, por lo menos tratar de que quienes no fueran a votar en septiembre fueran ahora en estas elecciones, y creo que relativamente tuvo algo de éxito en esa propuesta, porque a las claras está uno de sus logros, o el logro que pueden exhibir, que es no haber perdido la primera minoría en la Cámara de Diputados, que era bastante importante. No nos olvidemos que hasta hacía, incluso ayer en la mañana, cuando Macri iba a votar, ya estaba hablando de transición, ¿no? Claro. De alguna manera la oposición se desayunó el almuerzo, ¿no? Como se dice, o se almorzó la cena, porque inmediatamente todo el dispositivo mediático instaló esta idea de que que la diferencia iba a ser mucho mayor, y el peronismo, al frente de todo, muestra como una victoria haber recortado esa distancia. Y con respecto a lo que usted dice, Leandro, hay ahí como un voto bronca que se perdió un poco, por lo menos a nivel de nacional se recuperó, y acá a nivel provincial me parece que el gran debate queda por el lado de las fuerzas que no son el oficialismo, digamos, tanto el Frente de Todos como las terceras fuerzas, pienso en el Partido Verde, en el Frente de Izquierda. Ahí hay un debate sobre la politización de la juventud mendocina, sobre qué está pasando ahí, porque evidentemente ahí no hay un buen diálogo entre las propuestas más institucionales de gobierno y los reclamos sociales, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Mendoza quedó con 4 departamentos de color peronista, podríamos decir, y los demás con el color de Cambio Mendoza. Esto es difícil de revertirlo, me imagino, ¿no? Tenemos, bueno, las próximas elecciones son para el 2023, si no estoy mal informado, que ya van a ser elecciones presidenciales. Me imagino que ahora la carrera va por eso, atrás de eso, ¿no? Exactamente, sí. Ahora las elecciones de medio término, a mi juicio, tienen una virtud o una narrativa que es poder decir cómo está la sociedad frente a las gestiones, específicamente a las gestiones de gobierno, ¿no? Sobre todo a las ejecutivas. Si bien se vota legislador, casi siempre hay ahí una evaluación del transcurrir de las gestiones. Por eso es en medio término, de alguna manera se prenden las antenas sobre lo que la ciudadanía marca. Y por otro lado, lo que hacen es abrir un poco o dibujar un mapa sobre cómo se van a desarrollar de acá a 2 años las disputas intestinas en los claro. frentes y en las alianzas, ¿no? Exacto. Me parece que tomar nota de esto para los partidos es importante. Creo que a nivel nacional hay algo que resaltar, que es que el radicalismo me parece que va con otra impronta a discutirle al PRO su liderazgo, ¿no? Este modelo de la Mendoza cornejista que acumula cosechas electorales con una nula gestión económica y social, con mucho deterioro social, sin embargo, es productiva en términos electorales. Me parece que eso a Cornejo y a todo el radicalismo le sirve para ir a disputar a nivel nacional. De hecho, ayer mismo Cornejo ni siquiera se quedó acá a festejar, se fue a Nación. Y si sumamos eso, la figura de Manes, de Gerardo Morales, creo que el radicalismo se posiciona en la disputa de esa alianza de derecha a nivel nacional. Y por el lado del Frente de Todos, estas elecciones también marcan una antesala. Si bien en 2 años va a pasar de todo, y puede pasar de todo, no podemos presagiar nada, creo que sí le marca al oficialismo la necesidad de plantear un programa económico urgente, y además de definir los liderazgos, porque el Frente de Todos tiene una particularidad, y es que se trata de un dispositivo de varias patas, ¿no? Está el masismo, está el kirchnerismo, está el albertismo, aunque nunca nació como tal, está también ahí como el gran gestor al que le han otorgado, quien obtuvo la presidencia. Entonces me parece que tienen que también ellos definir cómo salen a jugar acá el 2023. Creo que ayer hubo una señal con el anuncio del presidente. El gran problema ahora es ver cómo se viabiliza y identificar resultados sociales, porque la situación es cada vez más angustiosa y pareciera ser que la opción de recambio vuelve a ser el macrismo, y creo yo que en términos sociales sería de nuevo una catástrofe, ¿no? Uh-huh. Bueno, Oscar, la verdad que ha sido muy buena la reflexión, has aclarado bastantes puntos también, y te vamos a molestar en cualquier momento también para que nos cuentes un poco más, ¿verdad? Así que te agradecemos. Agradecido, un abrazo grande. Bueno, gracias. Aquí Marcos y yo te mandamos un abrazo y te agradecemos por este ratito que nos has brindado. Un abrazo grande para ustedes. Gracias, adiós, adiós. Ahí hablábamos con Oscar Soto, politólogo, que nos daba esta reflexión sobre las elecciones que se llevaron a cabo en el día de ayer, domingo 14, aquí en nuestra provincia y en nuestro país también.